que vendrás llorando cuando te enteres de que como te quise nadie te quiere. Sé que vendrás llorando desengañada cuando besando a otro no sientas nada. Sé que vendrás llorando, lo sé, porque el amor que yo te entregué nadie podrá igualarlo, lo vas a ver. Porque mujer yo te convertí, porque yo formo parte de ti, nadie podrá igualarme a ti porque así. Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando. Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando, bien lo sé. Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando. Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando, bien lo sé. Parte de ti, nadie podrá igualarme a ti porque así.